Raíces. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando como cada semana su programa de antropología aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada por radio aquí en la zona metropolitana de Monterrey, y también nos están escuchando por internet vía TuneIn y la página de la udem.edu.mx/radioudem. Pues bienvenidos a todos, y vamos a ver un tema muy interesante hoy. A mí, que pues es que, como quizás no saben, estoy estudiando todo lo que tiene que ver con la serpiente emplumada entre los mexicas y su simbolismo y pues su importancia en la religión mexica. Y por lo tanto, ahí dentro de mis investigaciones me topé ahí con una representación de la serpiente emplumada que pues tenía muchas ganas de ver ahí bien completita, y pues no sabía si algún día se podía hacer. Y tenemos el gusto ahí de recibir a alguien que estuvo investigando sobre esta pieza en particular que le estoy comentando. Se llama Roberto Velasco. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estamos? Bien, bien, Bertrand, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. No, hombre, un gusto recibirle aquí en el estudio de Radio UDEM, aunque sea por teléfono. Estamos en comunicación con Roberto, que se encuentra en el Distrito Federal. Y pues, como es la tradición aquí, cuando tenemos un invitado nuevo, él tiene que presentarse un poquito a nuestra audiencia. Entonces, si nos puede explicar un poquito todo lo que fue pues su carrera, su experiencia profesional, el ámbito en el cual se desempeña, un poquito, por favor, Roberto. Sí, pues buenas tardes al auditorio. Gracias por estar escuchando el programa. Soy Roberto Velasco, soy historiador por la UNAM. Me especialicé en el México prehispánico y como servicio social tuve la oportunidad de trabajar en la dirección del Museo Nacional de Antropología 2001, uh-huh. En enero de 2001, y ya a finales de 2001 me contrataron como asistente de la dirección, y con eso tuve la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos al lado del arqueólogo Felipe Solís, uh-huh. Que era el director. Y en 2007 me concursé por la plaza de jefe de departamento de movimiento de colecciones arqueológicas del museo, y como tal mi responsabilidad era llevar como un registro y un control de los movimientos que se hacían de las colecciones, las exposiciones y todo eso. Entonces ya desde 2002, cuando me contrataron, al siguiente año de que me contrataron, presentamos una exposición en Londres sobre el arte de los aztecas, uh-huh. Bueno, en realidad se llamó nada más Aztecs. Sí. Y posteriormente esa exposición itineró en Italia y luego se fue a Nueva York y a Bilbao. Y dentro de los trabajos de exploración de colecciones conocimos el ejemplar del que estamos hablando. Uh-huh. Y ya como jefe de departamento de movimiento de colecciones, bueno, pues le pudimos dar seguimiento y finalmente reunir los fragmentos, ¿no? Porque era una pieza que estaba mutilada. Y fue expuesta hace poquito, a fines de cuenta, aquí en el Museo Nacional de Antropología. Hablamos de... fue durante el mes de octubre, si bien recuerdo. Y bueno, ahí estamos teniendo a Roberto, que bueno que lo tengamos ahí en el programa, para que nos comentara ahí todo este proceso de investigación y de restauración, que pues esta pieza, a fines de cuenta, tiene una vida, digamos, post-prehispánica muy interesante, que Roberto nos va a contar ahí en este programa. Entonces, empezando por el comienzo, digamos, ¿cuándo tenemos más o menos evidencia de la existencia de esta pieza ahí en las colecciones que como las conocemos ahí en México? ¿Cuándo surgió esta pieza más o menos? ¿Tenemos una idea de eso? Bueno, lo que pasa es que la historia no es la historia del descubrimiento o de la investigación no es cronológica. Ajá. ¿No? O sea, nosotros sabíamos que la pieza existía porque Felipe Solís hizo un catálogo sobre la escultura mexica del Museo de Santa Cecilia Catitlán, que es un pueblo que está en el norte de la Ciudad de México, uh-huh. Bueno, ya en el Estado de México, en Tlanepantla, y como necesitábamos poner varias advocaciones de Hecatquetzalcóatl para la exposición del Imperio Azteca, me envió a ver esta pieza. Entonces, la pieza estaba mutilada, no tenía cabeza, estaba decapitada, uh-huh. Pero presentaba el eje Cacóscate en la espalda, y entonces era un ejemplar magnífico para mostrar la advocación animal de Hecatquetzalcóatl. Uh-huh. Ahí es donde la descubrimos, bueno, yo en lo personal, Felipe, la conocí desde 1976, pero solo se decía que la pieza venía de la Ciudad de México, y se sabía que la pieza había sido prestada por el Museo Nacional de Antropología en 1966, que fue cuando se formó este museo. Pero después, el mismo Felipe, cuando yo todavía era su asistente, estaba investigando sobre los primeros registros arqueológicos de México. Y ahí es donde aparece la figura de Guillermo Duppé, que tú conoces muy bien. Sí. Entonces, de repente aparece la serpiente dibujada, ¿no? Y descrita por el mismo personaje, quien termina concluyendo, después de explicar que es el símbolo del aire, la tierra, el agua y que es un un mini cosmograma, digamos. Él trató de... Él finalmente concluye... Él dice que es el símbolo del aire, la tierra y el agua. Que que es un animal hecho de tres especies. Él dice que es de pájaro, reptil y pez. Y al final concluye que es un conjunto de jeroglíficos inexplicables. Estamos hablando de 1794. Es el México colonial. Sí. Son los últimos años de la colonia en México. Y el conocimiento sobre la arqueología está renaciendo, ¿no? Porque no, pues, como sabes, fue hasta 1790 que se permitió la conservación del patrimonio, ¿no? O de los vestigios arqueológicos. Así y ahí aparece la serpiente y aparece con cabeza, y entonces nos llamó muchísimo la atención que el ejemplar era exactamente el mismo, pero completo, ¿no? Sí, con la cabeza. Claro. Entonces, a raíz de eso, pues, ¿qué tanto huella tenemos de la pieza? Pero, digamos, con la cabeza y después sin la cabeza, ¿o cómo fue todo eso ahí, esta historia a grandes rasgos? La historia es larguísima, son 219 años, voy a tratar de ser sucinto, sí. Que no es como una de mis virtudes. Pero la idea es que entonces, después de hacer la observación de que la pieza estaba completa, nos dimos cuenta de que Duppé había hecho tres dibujos. Y en uno de los dibujos, que es el que él llama de vista de pájaro, que es la toma superior, por así decirlo, se veía la perforación en la base del cráneo de la serpiente, que había sido responsable de la separación de los fragmentos. Ándale. Entonces, en su exposición, Felipe termina diciendo, bueno, sobre este ejemplar, que la cabeza debía andar por ahí. Y a mí se me quedó muy grabado, porque habían varias historias en el museo de que Felipe había restituido fragmentos que estaban separados y que llevaban separados 500 años, ¿no? O desde los tiempos de la construcción de la antigua Villa de México, y que estaban en separados en la bodega y que él los había logrado reunir. Entonces, de alguna forma, a mí se me quedó muy grabado que pues la cabeza debía andar por ahí, pero no sabíamos en dónde y no podíamos saber que estuviera en el Museo de Antropología. Ya me estoy extendiendo mucho, pero no, bueno. No, adelante, seguimos ahí con esas etapas. Eso es bien importante entender que ahí de plano teníamos la pieza ahí separada en algún momento de la historia y se pierden ahí los pedazos, entre comillas, y luego... Pues el asunto es que entonces pasó el tiempo y en una fotografía de William Henry Jackson, en otro trabajo que realicé en un libro que escribí sobre el Palacio Nacional, a mí me tocó escribir sobre el Palacio de Moctezuma, el Tecpan de Moctezuma, ¿no? Y dentro del tema Palacio Nacional, otro investigador habló del Zócalo, ¿no? Del cuadro mayor de México, y entre ellos de repente apareció una foto rarísima sobre un monumento elaborado a partir de muchas piezas arqueológicas que estaba enfrente de la catedral. Y ahí se veía la serpiente. Entonces fui con Felipe, le enseñé la foto y le dije, mira, aquí está la serpiente con cabeza. Felipe en ese momento no me creyó y de repente me dijo, pues es que ya parece que estás viendo la serpiente por todos lados, ¿no? Lo estás soñando, así como me dicen a mí a veces. sí, ¿no? Así de, ya, o sea, ya te obsesionaste con ello. Yo había visto una cabeza de serpiente en otra foto de Briquet, pero no era la cabeza de la serpiente de la que estamos hablando, y ya le había llegado y le había dicho, mira, aquí está la cabeza de la serpiente de Santa Cecilia. Ya, por eso Felipe ya me tiraba de a loco. Pero después de eso, eso fue en 2007. En 2007 a mí me nombran jefe de movimiento de colecciones, y uno de los primeros trabajos que tuve que hacer fue llevar la colección del Museo de Antropología Monterrey precisamente a la nave Lewis. Para la exposición de Isis y la serpiente emplumada, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y ahí me reencuentro con la serpiente. Yo no había visto la serpiente desde 2003. Y la estuve viendo y me la quedé viendo un rato mientras hacíamos los trabajos de montaje. Y ya regresé al museo. Ah, pero para esto, mientras estaba haciendo esta exposición, nos le piden a Felipe que haga dos textos para el catálogo. Así es. Él escribió La Serpiente y el Quetzal en el Bestiario Mexicano y la sección de Hecatquetzalcóatl. Entonces yo como su asistente, pues me tocó ayudarle en la recopilación de materiales para el texto. Y uno de los trabajos fue bajar a la bodega y buscar todas las serpientes y todos los quetzales que pudiera encontrar, tomar registro fotográfico. Y entre las piezas que vi, de repente me encuentro un fragmento de una cabeza de serpiente. Y le veo las plumas y yo dije, estas plumas son muy parecidas a las de Santa Cecilia. Se la enseñé a Felipe. Y Felipe lo primero que me dijo es, nos llevábamos muy muy bien, entonces me dice, maestro, estás loco, esta ¿qué no ves que esta piedra es diferente? Es de otro material, ¿no? Sí. La serpiente de Santa Cecilia es más oscura y esta es mucho más clara. Sí. Yo no alcanzaba a notar esas variaciones de color y yo me estaba yendo más por la parte como de las formas en general, ¿no? ¿Verdad? De la, ¿perdón? No, nada más para comentar, bueno, una vez la color, el tono, pero también hay que ver más que todo la forma. Oye, Roberto, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahorita. Claro. Vamos a dejar así en el suspenso para muy que bien. Luego regresando nos comentarás ahí el final de cómo terminó toda esta historia. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahorita regresamos nosotros y quédense pendientes de esta historia fascinante. Nos quedamos ahí con las ganas de saber el fin de esta historia que nos está comentando nuestro compañero Roberto Velasco, que fue ahí pues colaborador del Museo Nacional de Antropología. Y recordamos que el tema de hoy es pues la historia fascinante de cómo se recupera una pieza que aparentemente pues era como que se tenía que quedar como un rompecabezas incompleto, de hecho. Pero bueno, también comentarles antes de que vayamos terminando esta historia, que no es el caso único así, hay otros ejemplos recientes así de recomposiciones o de restauraciones de piezas arqueológicas, en particular en el Museo Nacional de Antropología, que cuenta con bodegas ahí llenas y llenas de piezas. Fue el caso en particular de un dintel que se pudo recomponer, un dintel de Tonina, si bien recuerdo, en donde se encontraron ahí un fragmento de una manita de un personaje. Bueno, más bien este dintel viene con dos personajes y este pedacito pues se volvió a encontrar también en el Museo Nacional de Antropología y pues se pudo hacer la restauración y ahora podemos mirar los dos personajes juntos y aparte pues con toda la secuencia glífica, por supuesto, que nos da a entender un poquito más de esta ciudad y de este lugar. Bueno, regresamos a lo nuestro con nuestra serpiente emplumada, Roberto. Y bueno, ahí que escuchamos que Felipe Solís se quedaba ahí totalmente, pues no, incrédulo, no podía creer que podía tratar de la serpiente emplumada, la misma serpiente emplumada. Hasta te regañó de cierta manera. ¿Y cómo resultó todo eso a pesar de tener diferencias de tonos? Tú estabas convencido que por la forma era la misma serpiente emplumada. Sí, lo que pasa es que ya cuando me voy a Monterrey entonces, ya habiendo visto el fragmento en la bodega, me quedo viendo la serpiente y yo no alcanzaba a ver esa variación de color. Regreso de Monterrey diciendo, completamente convencido de que era la cabeza de la serpiente. Y hasta hicimos una apuesta, Felipe y yo, me dijo, te apuesto tu sueldo de un mes contra mi sueldo de un mes a que no es cierto. Claro que no había forma de comprobar esta teoría de ninguna forma, ¿no? Era excesivamente caro mover la serpiente o mover el fragmento por todo lo que representa para poder comprobarlo. Pero la exposición tuvo tal éxito en Monterrey que la llevan al Museo de Antropología el siguiente año, en 2008. Y entonces pues yo ya estaba contando los días para poder subir el fragmento y ver que efectivamente embonaba. Y ya el último día del desmontaje de la exposición estoy viendo cómo, bueno, nosotros estábamos desmontando nuestras piezas y veo cómo la coordinación de museos estaba desmontando la pieza, la serpiente. Y entonces voy y les digo, detengan por favor el trabajo porque nos encontramos la cabeza de esta serpiente y ahorita se la vamos a venir a poner. Yo se los dije segurísimo porque si no me iban a, no me iban a hacer caso, iban a terminar embalándola, ¿no? Que era el trabajo de todos. Entonces, Chucho de la coordinación les dijo a los muchachos ahí que se fueran a comer y que regresando de la comida iban a embalar la pieza. Y ya, bajamos por el fragmento, subimos con él y se lo pusimos y le embonó perfectamente. Pero fue muy notorio que el fragmento de la cabeza efectivamente era mucho más claro y el cuerpo era mucho más oscuro. Pero eso por debido a la patina, me imagino, a la patina del tiempo, ¿no? Entonces, eso suscitó una serie de cuestionamientos que detonaron la investigación que se presentó en el museo, ¿no? ¿Por qué? Porque al separarse, digamos, o al fragmentarse la integridad de la pieza, habían adquirido diferentes tonalidades de color las piedras, ¿no? Que eso evidentemente era por las condiciones De de conservación. conservación en las que se habían mostrado por algún tiempo. Entonces nos dimos cuenta de que el tiempo que pasó el cuerpo de la serpiente en Santa Cecilia, intemperizado y el contacto con el público, le había producido un deterioro, un gran deterioro a la pieza, y entonces por eso el cuerpo era mucho más poroso. No tenía, las sales había habido una migración de sales, y entonces por eso el cuerpo era más oscuro, y en cambio la cabeza que había estado en bodegas había conservado sus sales y podíamos ver mucho mejor el color original de la piedra. Sin contarles con mayor detalle, porque es muy larga la investigación. De repente, pues empezamos a investigar en archivos, documentales, fotográficos del museo, y la serpiente empezó a aparecer en todos lados, Ándale. en catálogos, en fotografías, en todo, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un seguimiento de la pieza, y donde perdemos el rastro de la pieza es precisamente en 1940, 1944. En esa época, las colecciones de historia del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía se mueven al Castillo de Chapultepec, el museo se convierte en el Museo Nacional de Antropología, y entonces todo el espacio que había dejado las colecciones históricas se tuvieron que rellenar con colecciones arqueológicas. Y yo creo que en estos movimientos de reestructuración se rompió la cabeza de la serpiente, y al mismo tiempo el museo empezó a adquirir colecciones de toda la República para poder hacer un muestrario más global de todo, de todas las culturas que habían existido en el territorio mexicano. Y entonces, como empiezan a llegar y a llegar colecciones de toda la República, pues entiendo. Los trabajos de restauración se suspenden, de restauración de la pieza, y quedan separados u olvidados, y se quedan separados de por lo menos 1944 hasta 2008. Vaya. Y sería en 1961 que se crea el Museo de la Escultura Mexica en Santa Cecilia, Catitlán, con motivo de la restauración de la pirámide, de una pirámide mexica que realizó ahí Eduardo Parellón. Se genera ahí un museo, y entonces piden colecciones al Museo de Antropología para enriquecer la visita. Y la ponen y entonces por allá. Les envían la serpiente, pero mutilada, ¿no? Sí, por lo mismo agarra el nombre de Serpiente Emplumada de Santa Cecilia, de hecho. Exactamente. Y bueno, ahora que se está terminando nuestra entrevista, qué lástima, la verdad, Roberto, pero quisiera ahí resaltar que nos conocimos vía las redes sociales porque tuviste la excelente iniciativa ahí con tus compañeros de este proyecto, que fue aparte totalmente benévolo, o sea, no tuvieron patrocinador para hacerlo. Una página que tienen que se llama La Serpiente Recapitada, ¿verdad? Sí. Que pueden buscarla en Facebook y donde podemos ver ahí todo lo que nos estás comentando, lo podemos ver aparte con fotografías, con documentos, porque hicieron una infografía muy, muy simpática para entender eso. Entonces vamos a poner todo eso, de hecho, en nuestra página raicesuden.blogspot.mx para que puedan conocer un poquito más de esta pieza. Te agradezco mucho ahí la presencia en el programa, Roberto. La verdad, un gran placer conocerte y pues que nos comentaras de esta investigación que estás haciendo ahí con tus compañeros. Muchas gracias. No, gracias a ti, Bertrand. Es fantástica esta labor de difusión que haces y gracias por invitarnos, por dar a conocer este proyecto y que la gente entre a la página, vea la serpiente y vea la historia de la pieza y se dé cuenta también de que el patrimonio no es solo lo que significa, sino lo que genera, ¿no? Exacto. Eso es creo que el punto más importante de esta exposición. Muy bien. ¿No? El patrimonio genera interés, y al generar interés genera una serie de documentación, registros, fotografías, imágenes, que nos permiten entender sobre todo como la historia de la construcción de las instituciones y la construcción del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda semanal de eventos y noticias. Gracias. última parte de Raíces, pues para comentarles unas cuantas noticias, exposiciones, eventos que tenemos para ustedes para la próxima semana. Empezamos entonces con las exposiciones, por supuesto, y una que pues se acaba de reinaugurar, lo que es el Solar Purépecha en el Museo Nacional de Antropología. En esos días, pues la exposición permanente que viene sobre este ritual Purépecha se va a dar pues a conocer a todo el público de forma gratis, aparte por la reinauguración que va a ser entonces el 10 de diciembre. Tenemos también lo que es la exposición en el Fuerte San Miguel de Campeche, que habíamos comentado la semana pasada, la cerámica mesoamericana en la sala 10 del Museo de Arqueología Maya en Campeche, que sigue. También tenemos exposiciones fuera del país. Acuérdense que si van viajando, por ejemplo, en Nueva Zelanda tenemos esta exposición Aztec Conquest and Glory que se está llevando a cabo en Wellington, en Nueva Zelanda. Y también tenemos una exposición aquí en Aguascalientes, que es Ajaob, el tiempo de los señores mayas, en el Museo Regional de Antropología e Historia en Aguascalientes. Tenemos la exposición sobre Teotihuacán, tres pirámides en el paisaje ritual, que se encuentra eso en el templo, Museo del Templo Mayor. Esto hasta febrero del año próximo. Tenemos también la exposición sobre Yagul y Mitla, las cuevas de Yagul y Mitla, que son patrimonio mundial de la humanidad. Esto en el Museo de Sitio del Tajín en Veracruz. Entonces, no faltan las oportunidades para salir durante esas vacaciones, aparte para conocer esas exposiciones y este patrimonio, este pasado nuestro, este presente nuestro aquí en México. También, pues, comentarles un par de noticias. La primera sobre una intervención, una restauración que se está llevando a cabo en el sitio de Cholula, en la pirámide de Cholula, en particular sobre unas pinturas murales que se llaman los bebedores. Ahí la restauradora Dulce María Grimaldi comentó en la página de Lina que pues la pintura que viene puesta sobre adobe fue restaurada en más o menos el 80% de los 120 metros cuadrados que ocupan esas pinturas. Muy interesante este trabajo de restauración. Les recomendamos ahí un boletín de Lina que se publicó en línea y le vamos a poner la liga, por supuesto. La otra es comentarles que el próximo 12 de diciembre el doctor Miguel León Portilla, gran figura de la antropología aquí en México, pues lo van a distinguir en Londres, en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, con el premio Leyenda Viva, que es el premio mayor ahí que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hay un seguimiento mediático que se va a hacer para esta ceremonia, muy interesante, y felicidades ahí al doctor Miguel León Portilla para sus investigaciones, toda su larga carrera y sus premios ahí que tiene en Estados Unidos. En cuanto a eventos académicos, pues estamos cerrando el semestre también universitario, entonces no hay tantos eventos para la semana próxima. Sin embargo, podemos comentarles lo que son las conversaciones musicales chilenas de la Costa Chica con el maestro Benjamín Murataya, que es subdirector de la Fonoteca de Lina. Pues en este mismo recinto, el 20 de diciembre, el maestro Murataya nos va a hablar de este género musical. En varios grupos, Malintzin, Santa Cruz y la Mixtanteña de Santa Cecilia ahí por la Costa Chica. Por otra parte, tenemos el seminario permanente Antropología y Ciencias Aplicadas con el maestro Agustín Ortiz Butrón en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Antropológicas el día 9 de diciembre de las 11 a las 13 horas. Y también tenemos las conmemoraciones de los 20 años de la revista Arqueología Mexicana en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. Eso va a ser el 10 de diciembre de las 10 a las 19 horas con la serie ahí de ponencias, de presentaciones que vale la pena. Por terminar, también vale la pena que tomen en cuenta la revista Antropológicas del Canal 11 TV México y del INA, que se emite todos los miércoles y domingos. Bueno, eso va a durar durante las vacaciones, entonces ahí hay varios temas que podrán ver y conocer. También tenemos la presentación del libro Leyendas y Mitos de la Cultura Maya de Lázaro Chay Coyoc, Eso va a ser como en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Facultad de Humanidades, el 11 de diciembre a las 12 horas. Y también este libro que queremos ahí comentarles, que vale quizás la pena conseguir, que se llama San Andrés Huixtac, en el lugar de las Piedras Blancas. Es un libro que escribió Anabela Barragán Solís como coordinadora y pues está publicado ahí por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues para mí sería todo. Les agradecemos ahí la sintonía en Radio UDEM. Gracias a Checo Becerra en cabina, por supuesto, y pues les deseamos una excelente semana, unas excelentes vacaciones, que pasen una excelente semana a todos. No olviden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.